105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Toda tradición es el resultado de la invención exitosa. Los seres humanos crecen gracias a su curiosidad y su actitud receptiva a lo que los rodea. Mucha gente teme el cambio y a veces hay razones para tener miedo. Pero si aceptas el cambio, te conviertes en terreno fértil para el desarrollo. Yo-Yo Ma. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y antes de nada, recordaros y desearos feliz Navidad, próspero año nuevo en este 2017 que está a punto de finalizar y que ya nos veremos, pues eso, si todo va bien, en el próximo ese 2017 el nuevo programa será en esa fecha. Entre tanto y no, pues bueno, felicidades de nuevo, que paséis unas felices Navidades y todo lo demás. Bien, antes de continuar, quiero recordar que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y como no hay dos sin tres, pues ahí en radiocrash.org nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil o simplemente la radio a la carta en el archivo sonoro cuando mejor os convenga, pues nos ponéis y os haremos compañía gratamente. Y también, pues en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, podéis estar al tanto de las novedades que aquí realizamos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash 105 de la FM. Y también aprovechamos para saludar a los oyentes de Radio Prat, la emisora amiga y hermana que redifunde este programa dos días a la semana. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y un miércoles más muy especial porque hoy vamos a escuchar un disco realmente impresionante, amplio, variado, diverso, en fin, no sé, calificarlo como vosotros queráis. Y hemos comenzado, o he comenzado leyendo unas pequeñas palabras del, digamos, director, no voy a decir el líder del grupo, sino digamos el director, que yo creo que es una palabra que lo define mejor, a Yo-Yo Ma, chelista reputadísimo y uno de los considerado, vamos a decirlo así, uno de los mejores del mundo actual. Este chino, este francés y americano, ¿no? De descendientes chinos, pues lleva, pues eso. Me he armado aquí un lío porque hoy tengo un lío mental. Tengo que confesaros que tengo un lío mental inmenso porque la cantidad de información que tiene este disco que hoy vamos a narrar va a ser un verdadero caos total y absoluto, porque os puedo decir tantas cosas sobre todo lo que vamos a oír que realmente siempre va a quedar algo en el tintero, y a la par de que nunca voy a decir la información completa, ¿no? Es un disco de lo que os decía, del director, de este hombre, de este chelista Yo-Yo Ma, que lo mismo escucha lo que vamos a escuchar hoy, toca lo que vamos a escuchar hoy, que hace, graba discos con Philly Glass, con Steve Reich, toca sinfonías de Schubert, de Schumann, o sea, cualquier cosa, todo lo que a él le interese la música, pues bueno, no tiene ningún problema en desarrollarla, en tocarla, interpretarla y expandirla por el mundo, ¿no? Este proyecto que hoy vamos a escuchar, por eso os decía lo del director, yo creo que es lo que mejor, lo fundó él allá por el año 1998, en el siglo pasado. Pero bueno, pues hasta el año 2000 no comenzó a grabar sus discos y lo hace con el nombre de Yo-Yo Ma and Silk Road Ensemble. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues trata de dar a conocer y de expandir lo que es la música clásica o las músicas en general de ese continente tan grande que tenemos en nuestro pequeño mundo que es Eurasia. Concretamente es el continente más grande de todo este planeta. Y él, bueno, pues ha decidido, digamos, expandir un poco toda esa cultura que nos une. Evidentemente también se amplía a todos los demás continentes, pero básicamente digamos que la idea original era un poco esta, ¿no? La de dar a conocer la música clásica y todas las músicas que van desde el Asia hasta lo que es la Europa. Podríamos decir de Cádiz a la península de Kazmancha, toda esa amplia extensión de terreno pues es fuente originaria de inspiración para las composiciones que vamos a ir, pero tampoco se olvida del África, de América del Sur, en fin, de cualquier parte del mundo. Como os decía, es una agrupación realmente inmensa. Han pasado y lo forman habitualmente entre unas 60 y 70 personas, entre lo que son músicos, arreglistas, compositores, en fin, narradores, artistas visuales, invitados en vivo y en directo. Con lo cual se hace, os voy a decir, literal y absolutamente imposible deciros quién está aquí. Simplemente mencionar algunas de las nacionalidades entre las cuales, pues bueno, convergen todos sus músicos, ¿no? Los hay, pues, chinos, americanos, franceses, libaneses, iraníes, hindús, españoles y el propio, evidentemente, Yo-Yo Ma. Seguro, y a buen seguro tenéis que si investigáis, me habré dejado más de una, de dos y de tres nacionalidades total y absolutamente distintas que conforman este grupo. De los compositores, pues también lo mismo, desde Osvaldo Golijov, argentino que vive en Estados Unidos, pasando por compositores iraníes, que bueno, no lo tengo aquí el nombre ahora mismo, en fin, bueno, todo un desbarajuste, así que ruego que me perdonéis, porque ya os digo os mando que busquéis en internet todo lo que esto es y veréis que es realmente difícil hablaros sobre este trabajo discográfico. Bueno, el disco se titula Sig My Home, es la banda sonora de un documental de un cineasta reputado, si eso luego ya os comento el nombre, si lo busco, todos estos papeles que me rodean hoy, ¿no? Y que lleva el título de La música de los extraños, ¿no? Un paseo de aproximadamente 2 horas por Estados Unidos, donde este cineasta pues nos cuenta un poco la historia de todos los músicos, de todas las gentes que viven allí en Estados Unidos, y para ello le encargó pues a Jojo Ma y al Sir Rock Ensemble que hicieran lo que es la banda sonora, y eso es lo que vamos a escuchar. El tema que acabamos de oír y que es el que abre el trabajo discográfico lleva por título Green, es una composición de uno de los miembros, Booman, que toca la pipa. Ya sabéis, la pipa es, para entendernos, un laúd de cuello corto. O sea, la laúd tiene forma de pera y en vez de tener el mástil tan largo, digamos, como lo que es el laúd, pues lo tiene más pequeñito. Y ella lo compuso pues para su hijo cuando tenía 4 años, porque no se cansaba de... porque su hijo Vicen, que así se llaman y se subtitula la canción, no, pues no se cansaba y se quedaba asombrada con toda la energía que desbordaba pues su hijo de 4 años, ¿no? Entonces le ha compuesto esto que acabamos de escuchar, con sonidos guturales, cantos diafónicos de toda el Asia, en fin, toda esta intensidad sonora que acabamos de escuchar. Vamos con el siguiente de los temas, porque más que hablar de ellos o de deciros quiénes están, aunque algunos los diré, como por ejemplo ahora va a interpretar la flauta irlandesa un conocidísimo músico de ahí, de ese país, que es Martin Hayes, ¿no? Pues vamos a escuchar su música y así vais viendo la panoplia sonora e instrumental con la cual se desenvuelve esta agrupación. El tema se titula O'Neill's Caravaggy March. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos un ejemplo de esa mezcla, de esa mezcolanza que hoy vamos a escuchar, pues una canción tradicional irlandesa y alguno que otro sonido, pues eso, de la pipa china de Boomang, la acompañaba en este arreglo realizado por uno de los miembros del Sir Rock Ensemble, que es Colic Jacobsen, que era el encargado de aderezar y de hacer todo esto que acabamos de escuchar. Vamos a seguir el siguiente de los temas, es una canción de Pete Seeger, el famosísimo cantante americano, y está interpretada por la cantante Sarah Harrods, que fue 3 veces nominada a los premios Grammy. Tener menos de 25 años, pues ha sido nominada 3 veces con ese galardón. Así que ahí os va la nueva versión de esta canción de Pete Seeger, titulada Little Birdie. Pues del country americano nos vamos al África, en este caso en compañía de Toumani Diabaté, a lo que es la kora, el instrumento, digamos, tradicional africano por excelencia, y el del balafón, otro también muy, muy conocido en el África y también muy tradicional, interpretado en este caso por Bala Kouyaté. Thank you. Bueno, pues aquí estereamos la composición de África con Tumani Diabate, a lo que era la kora, y el otro instrumento también sumamente tradicional africano, el balafón, el bale kuyate, interpretado por este último hombre. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que es una canción que en este caso nos vamos aquí a nuestra querida Europa, es una canción tradicional de Macedonia, interpretado por el New York Black Sea Hotel, que es la agrupación de voces femeninas que vais a escuchar. Sadila yana lele, sadila yana, sadila yana lele, rambe bo silo, sadila yana lele, rambe bo silo. Koga ko sadila lele, koga ko sadila, koga ko sadila lele, ne se fra. Koga ko sadila lele ne se vratila. Mi se vratila, mi se vratila, mi se vratila na nedelja. Mi se vratila na nedelja. Koga ko Macedonia, nos vamos un poquito más al este, bueno, un poco mucho, ¿no? Ya sabéis que Europa acaba en la península de Catmancha, por así decirlo. Bueno, pues un poquito más al este y un poco más para abajo geográficamente de esa península, pues está un país que se llama Japón, y uno de los miembros de la Silk Road se llama Haruka Fuji, es de Japón, hizo esta composición mezclando dos canciones, dos temas tradicionales de parte de su padre y de parte de su madre, y para realizar lo que es este tema, llamó al maestro de los taiko, de los tambores japoneses, Kaoru Banatabe, y se unió a toda la agrupación del Silk Road, y suena así. Thank you. Bien, pues estos eran los temas que había seleccionado, o que el resultado de la unión de dos temas tradicionales, de las tradiciones personales del padre y de la madre de esta mujer, de llamada Haruka Fuji, que forma la agrupación, o que forma parte de esta agrupación del Ensemble Seal Roth. Seguimos, en este caso nos vamos a las influencias de la música hindú, más en concreto de Pakistán. Vamos a escuchar el sitar y la voz de Suhar Khan, acompañados por el trío Ghazal, en este Madhusi, que no deja de ser una celebración de la amistad. Celebración estásica de la amistad de la música pakistaní, de la música hindú, realmente poderosísima, ¿no? Es curioso ver cómo hay diferentes músicas, ¿no? Diferentes sonidos que son tan realmente absorbentes, ¿no? En este disco podemos observarlo, ¿no? Yo creo que ha pasado con la música africana, que realmente tiene tanta fuerza que poco hay que hacer con ella. Con la música hindú sucede exactamente lo mismo, y aquí, poniendo otro ejemplo muy próximo, yo diría que el flamenco, ¿no? Es otra de estas músicas tan sumamente grandes, tan poderosas, que admiten combinaciones, pero a la par es realmente, realmente difícil superar o tapar su sonido, ¿no? Encontrar, no sé cómo lo llamaría un músico, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso la grandeza de determinados sonidos de nuestro planeta. Bien, continuamos, nos vamos a Siria, a ese país tan tan de moda últimamente por noticias que a nadie le resultan agradables, ¿no? Y en la composición que vamos a escuchar, y como no también en la agrupación del Sir Rock Ensemble, existe un hombre sirio que se llama Kinan Ahmed, y desde que eran niños ha conocido una cantante de ese país, Siria, que se llama Dima Orso. Juntos, más toda la agrupación de Ensemble, nos van a ofrecer una canción que para mí es de las mejores que viene en el disco, una cosa realmente preciosa. Es una canción tradicional siria, ¿no? Para las alegrías y las penas de una boda en un pueblo sirio. Así que para ellos, en fin, hoy pocas alegrías tienen los sirios, pero bueno, desde aquí nos quedamos con el poder de su cultura. Thank you. pues una verdadera maravilla este canto de penas y alegrías en una boda de Siria, realmente impresionante, aunque bueno, los sirios ahora mismo no estén para muchas alegrías, la verdad sea dicha, pero bueno, desde aquí nuestro apoyo y reconocimiento, pues bueno, al menos eso, a su cultura, a su enorme cultura que como todos los pueblos de este planeta tienen. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que se titula El Going Home. Está basado en el segundo movimiento de la Sinfonía Nuevo Mundo de Anton Dvořák y se hizo famosa como espiritual interpretado por el cantante y activista estadounidense Paul Robeson. Y en este caso nos lo canta un artista del banjo, ganadora de los premios Grammy, Abigail Warsburg, que por cierto ganó un premio Grammy este año en compañía de un artista que aquí conocemos, ¿no? Bella Fleck, por su mejor álbum de folk. Y también nos va a interpretar la canción junto con Abigail Button, o total, que escucharemos una canción cantada en inglés y chino. Thank you. emotiva y profunda canción esta que acabamos de escuchar, que bueno, estaba inspirada eso, en la Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Tobarc, y aquí interpretada en chino e inglés. Bueno, seguimos, y el siguiente de los temas pues nos es muy próximo, es la representante de nuestro país en este Seal Rock Ensemble, pues se llama Cristina Pato. Muchos la recordaréis porque, si mi memoria no me falla, ya por la década de los 90, pues bueno, pues aparecieron varias músicas aquí en España, y entre ellas aparecieron los gaiteros, y apareció Cristina Pato como gaitera, ¿no? Y bueno, tuvo una cierta repercusión, pero de repente, pues que yo recuerde, desapareció un poquito del mapa, y yo creo que viene motivado porque se marchó a vivir a Nueva York, allí a estudiar piano, y a partir de ese momento, bueno, pues allí, una vez que estudió piano y su actividad musical, contactó con Yo-Yo Ma y forma parte de la agrupación, digamos, más estable de lo que es el Seal Rock Ensemble, que representa también a nuestro país. Pero como buena música y como buena gallega que tiene, pues tiene un grupo que se llama Rústica, que está formado por Davide Salvado, que es el encargado de la voz, al acordeón Roberto Comesaña, y a la zanfona Ancho Pintos. Todos ellos, más el ensemble del Seal Rock, han interpretado, se unieron para cantarnos esta canción tradicional que versa sobre el trabajo, se titula Cabaliño. Thank you. Bueno, pues fantástica este temazo, impresionante este Cavaliño. Para mí uno de los mejores temas que vienen también aquí en el disco, y esta unión, esta parte final, bueno, al principio también el chelo, ¿no? Pero esta parte final de la Muñeira con el chelo por ahí acompañando, realmente impresionante, y que dice mucho de la calidad de los músicos que estamos escuchando, ¿no? Bien, seguimos. En este caso vamos a escuchar el tema de St. James Infirmary Blues, que es una de las canciones americanas que ha sido grabada más veces, ¿no? En este caso aquí se interpreta con un aire romaní gitano, cuenta con la colaboración del acordeonista Michael Bart Bergen y de, también del músico Raynaud Jun tocando el Jiankin, que es un dulzelme chino, y a la voz estará la ganadora de un premio Grammy en el año 2013 por un disco de, en la agrupación de Carolina Chocolate Drops, que responde al nombre de, vamos a ver si lo vemos, Rhiannon Giddens. Me in my $10 stetson hat. saw my watch chain, so my friends will know I died standing pat. Get six gamblers to carry my coffin, and six choir girls to sing me songs. Stick a jazz band on my hearse wagon to raise hell as I go. Pues esta era la interpretación de esa famosísima canción de Estados Unidos. Seguimos, vamos al siguiente de los temas. En este caso vamos a escuchar una flauta japonesa y la tabla de la percusión india. Perdón. Y todo ello, bueno, pues arropado con la suavidad, con la sabiduría a la guitarra de Bill Frisell. Thank you. maravilla, y sobre todo, bueno, pues esos arreglos, esa colaboración de la guitarra de Bill Frisell. Bueno, lo que os decía al principio, antes de que mi voz fallara, era que la flauta de bambú japonesa que nos tocaban aquí en este tema se llama shakuhachi, esa es la flauta, la tabla de la percusión hindú. Bien, vamos con el último de los temas, el que cierra este trabajo que hoy estamos escuchando de Jojo Mai de Seal Rock Ensemble, llamado Seek Me Home, ¿no?, que es la banda sonora de ese documental que os decía yo, que era la, se titulaba Música de Extraños, que se estrenará o se ha estrenado este mismo año, ¿no? Bien, vamos a escuchar una canción del año 1938, una de las más clásicas de todos los tiempos, interpretada por Lisa Fisher y Gregory Porter. Toda tradición es el resultado de la invención exitosa. Los seres humanos crecen gracias a su curiosidad y su actitud receptiva a lo que los rodea. Mucha gente teme el cambio, y a veces hay razones para tener miedo. Pero si aceptas el cambio, te conviertes en terreno fértil para el desarrollo. Jojo Ma. Bueno, pues con estas palabras que cerramos el programa de hoy, también las hemos abierto, las dice el propio director de esta agrupación, Giorgio Ma, en ese documental del cual hoy hemos escuchado la banda sonora, la música para extraños, que nos cuenta, amén de toda esa, de los inmigrantes, que son los propios, la mayoría de los músicos de esta agrupación son inmigrantes en Estados Unidos, nos cuentan su experiencia y también nos cuentan un poco cómo nace el grupo, de una asociación cultural llamada Sil Road, ¿no? De ahí viene el nombre y sobre todo todo lo que representa dicho nombre. Ya sabéis que la Ruta de la Seda de Silk Road, ¿no? Es un nombre que se le da a toda una ruta que nacía en Xi'an y llegaba hasta la mismísima Roma, transportando a través de todo este vasto continente que es Eurasia el preciado bien para los romanos en aquella época, que era la seda y la moneda de cambio, de prestigio, en fin, todo lo que ello representaba, amén de haber sido un camino, una autopista comercial y de transporte, ¿no? En aquellos tiempos, bueno, pues no deja de ser también una autopista cultural y todos los países, todo lo que pasaba por la ruta de la seda para un lado y para otro se contagiaba, ¿no? Había un intercambio cultural realmente inmenso y fascinante y la música tal vez sea el máximo representante de esa diversidad, de esa amplitud que significaba la ruta de la seda intelectualmente y comercialmente, ¿no? Como veis, siempre hemos estado intercambiándonos cosas y sobre todo cultura. La cultura es tal vez lo más permeable que hemos hecho y dentro de ese invento de los seres humanos de la cultura, la música sea principalmente, ¿no? Así que, bueno, pues con esta canción que escuchábamos finaliza esta banda sonora, este disco de Giorgio Ma, ya sabéis, un hombre nacido en París, en Francia, pero que se crió prácticamente toda su vida en Estados Unidos, uno de los mejores chelistas que hay ahora mismo vivos, que lo mismo le da a lo que hemos escuchado ahora, músicas amplias, variadas y diversas, que nos toca un cuarteto de cuerda de Rostropovich, de Schumann o de lo que se le ponga por delante, pero sobre todo buena persona e inquieto culturalmente, ¿no? Bueno, dicho esto, os emplazo a que intentéis ver el documental porque si mi memoria no me falla, se estrenaba este año. No sé si en España ya se habrá estrenado o habrá pasado desapercibido. Ya sabéis que los documentales están un poco de moda, pero bueno, lo que es en nuestro país, creo que no soy muy aficionado al cine, pero me suena de haber oído comentarios y cosas al respecto de que realmente resulta bastante difícil el poder ver, pues eso, documentales de estreno, con lo cual me imagino que este pues habrá pasado un poco más que directamente a los videotecas, ¿no? A los club de vídeos. Deciros a este respecto que está dirigido por Morgan Neville, que recibió un Oscar y varios Emmy en sus anteriores trabajos de lo que es cinematográficos, ¿no? Bien, nosotros continuamos, lo hacemos no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que si queréis poneros en contacto, ahora que estamos en directo el miércoles por la tarde, podéis llamar al 985142345. Repito, 985142345. Y también, si no, pues lo preferís, podéis llamarnos o enviar un mensaje ahí al correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Bueno, pues esta maravilla que acabamos de escuchar se titula Kepler 452b, composición de Lorenzo Masotto, que es el encargado de los pianos, sintetizadores y también, como no, de la producción, acompañado pues por un cuarteto de cuerda y algún que otro instrumento en deferencia de los temas que nos interpretan. Bueno, ya sabéis que lo puse la semana pasada, ¿no? Bueno, hace 15 días sonó aquí este disco completo de Lorenzo Masotto, que se titula Rule and Case, o sea, regla y caja, una auténtica maravilla de principio a fin. Y hoy, bueno, he venido aquí por derecho propio, ¿no? Pero también por comentaros un poquito lo que ha sucedido con este disco, ¿no? Hacia la mitad de la semana, yo creo, una vez que llevaba una semana puesto aproximadamente en el tal, hemos recibido pues un mensaje del propio Lorenzo Masotto en Radio Crash. Sí, sí, habéis oído bien. El propio autor, el propio Lorenzo Masotto, nos mandó un mensaje al Facebook de Radio Crash dándonos las gracias por poner su música, ¿no? Bueno, realmente esto nos demuestra un poco, a mí me llevó, bueno, como persona que lo puse aquí en Radio Crash, realmente fue una sorpresa tremendamente agradable. Jamás me imaginé, jamás pensé de que, bueno, pues el propio autor en Italia, ¿no? Yo me imagino que, evidentemente, en cualquier parte del mundo, ahora que hay archivo sonoro, pues cualquier persona nos puede escuchar, ¿no? Ya sea de Italia, Francia o de toda Hispanoamérica. Quién sabe, ¿no? Dónde nos escuchan. Pero, bueno, pues nunca me imaginé que un propio autor, un italiano, pues nos diera las gracias por poner su música, ¿no? Yo le contesté que le di las gracias a él por hacer su música y le pregunté que cómo había llegado a encontrarlo, ¿no? A encontrarnos en este vasto mundo que es Internet. Porque al fin y al cabo, ya sabéis, Internet tiene el problema mayor que para mí, que es inabarcable. Absolutamente inabarcable en todos los aspectos. Por lo tanto, me extrañaba mucho que aquí en Asturias, en esta pequeñísima emisora, no pues pudiera llegar un italiano. Y él me comentó que se lo había mandado un amigo. Bueno, intentaremos ampliar esta información y contactar un poco más profundamente con Lorenzo Masotto, ¿no? Me lo estoy planteando porque realmente fue muy, pero que muy gratificante. Y a la par nos demuestra que, bueno, que nuestro trabajo, al fin y al cabo, siempre vale para algo. Y sobre todo, que vivimos en un pequeñísimo mundo, que es este, nuestro planeta Tierra. Das Clavicord. Bueno, pues esta maravilla que acabamos de escuchar es Tata Dindi a la voz y a la cola, y Hans Ludemann al piano y como perdón, y como muy bien escuchabais, también al clavicornio. Seguimos, lo hacemos con compañía de Vasilis Trabasopoulos y su disco y tema titulado Melos. Mm-hmm. Vasilis Tavassopoulos. Bueno, hemos llegado ya al final, estamos prácticamente en el tiempo, me voy a despedir de todos vosotros, no sin antes desearos una feliz Navidad, próspero año nuevo, porque si todo va bien, pues será pues allá en la primera semana del año 2017, cuando de nuevo esté aquí con todos vosotros, y esperemos que más y mejor, y que todos los que estáis hoy ahí al otro lado, y muchos más, también lo estéis, y que hayáis pasado unas felices y estupendas fiestas. Como despedida de hoy voy a poneros una pieza realmente, bueno, exquisita, soberbia, a mi modo de ver, una cosa realmente impresionante. La he descubierto relativamente hace poco y me tiene total y absolutamente embobado. Una pieza llena de belleza, de creación y de que cuando uno la escucha, pues no puede que por menos que decir que Dios existe. Así que con ella os dejo. Un cordial saludo hasta el próximo miércoles. Salud, saludos para todos y os recuerdo, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Thank you.